Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que cambiéis de canal, que sepáis que soy Ariz, el cuoto de La Palabra Errante, que no ha habido un nuevo fichaje. Lo que pasa es que, por lo que sea, las hormonas y eso, ya sabes, la adolescencia, me está cambiando la voz. Será la segunda o tercera adolescencia, no sé cuál es. Pero bueno, no, ahora, fuera bromas, hemos venido aquí a hablar de fantasciencia. Fantasciencia es, yo creo que es uno de los géneros dentro de lo que sería la fantasía y la ciencia ficción que a nivel de España menos conocido ha sido hasta ahora. Siempre hemos tomado la fantasía y la ciencia ficción como dos espacios completamente independientes en los que o eres fan de la fantasía o eres fan de la ciencia ficción. Es como los equipos de fútbol o últimamente la política también va bastante así. Pero en realidad, una de las cosas que más se trabaja hoy en día es la hibridación de géneros. Y la fantasciencia, al final, es tener la libertad para coger las herramientas que te interesan de la fantasía, que te interesan de la ciencia ficción, jugar con ellas para sacar un libro, como sería Amanecer en el Menor. No lo diré. No lo diré en todo el capítulo. Pero bueno. Amanecer en menos de ven y dormís. Que sí, te digo, es que Ana, poner las cosas muy complicadas para leer. Mira que le cuesta a la gente. Sí. Es que es complicado. Es como los cantantes de hoy en día, que pues, tienen unos nombres muy raros y para cuando te aprendes ya ha desaparecido. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, que si no, ya empezamos con Cerros de Úbeda y ya está Monse apuntando en qué minuto nos hemos ido. Hay que decir que Droids and Druids, esa multipremiada revista, podcast, editorial, proyecto cultural, vamos a decir, es una de las que más fuerte ha apostado por este género, por la fantasciencia. Ya es, bueno, ya han sacado ya creo que el cuarto libro, ha salido ahora el cuarto libro de quinto. Su... ¿Quinto ya? Sí. Pues me he comido uno, entonces uno no sé cuál es. El quinto libro de fantasciencia. Y hoy hemos venido aquí por dos razones. Primero, para que Ana nos explique lo que es la fantasciencia y cómo ha trabajado ella la fantasciencia. Y segundo, para convencer a Montse, que es la única aquí que no ha leído su libro, yo creo que Ana sí se lo ha leído alguna vez, alguna que otra para corregir, para que se lea el libro. Así que no me enrollo más, que mi voz tampoco va a dejar mucho más. Así que voy saludando a mis compis. Muy buenas, Tati. Hola, buenos días, buenas, buenas noches. Ahora es cuando digo lo que estoy leyendo o lo que no estoy leyendo. Lo que se supone que estás leyendo. Llevo casi 2 meses separado el lector, así que he decidido hacer un cambio radical. Me he comprado esto y me lo estoy leyendo, que es no ficción, ¿vale? Y es un libro, estoy bajita de voz. Espera, que me tengo que acercar al micro, un segundo. Ay, ahora se me debería oír mejor. ¿Se me escucha aún bajito? Ahora estás altita de Tati. Y bien, micro bien. Bueno, de confirmar que se oye, que el chat está un poco mejor, pero sigues bajita. No puedo subirlo más. O no sé hacerlo. Así que me acerco así. A, vale, así para que haga ASMR. ¡Grita! Estoy leyendo un libro de no ficción que se titula Prácticas rituales y discursos femeninos en Atenas, los espacios sacros de la gine. Están girando con las antenas, ¿cómo se hace con las antenas? Porque, no sé, me he metido ahí a saco con la histórica y estoy leyendo sobre la mujer en Atenas, que nos creemos que vivía rezagada en la oikos, es decir, dentro de la casa. Y es verdad, no es falso esto, pero sí que es cierto que eran hacían más cosas de los que normalmente se nos... la imagen que solemos tener de ellas. Entonces estoy como un poco documentándome. Y es muy gracioso porque en el primer capítulo ya te explican cosas muy raras, como que iban a celebrar cosas. O sea, lo típico de ir de despedida de soltera y encargar entre todas un pastel con forma de genitales, pues esto ya lo hacían en Grecia. Entonces me hace como muchísima gracia encontrar estas cositas, ¿no? De los humanos siendo humanos, ¿no? Desde la antigüedad. ¿El Satisfyer Satisfakis? ¿Tenías también? Casi, casi también. Cuando has dicho que ibas a cambiar de género, digo, uy, a ver si se le está dando la romántica. A ver. Y al decir antenas, pues sí. Igual se ha ido a la cifi ya directamente. Muy buenas, Monse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Tú qué estás leyendo? Yo estoy leyendo. ¿Cambio de géneros o no? Estoy leyendo un género, sí. Es así como una cosa clásica. Se llama La Cavadora, de Michela Murgia, es en italiano. No sé si lo conocéis o no. La Cavadora es un personaje de Cerdeña, que creo que existió, que ayudaba en los partos y ayudaba a pasar la muerte a la gente que estaba sufriendo y que no... Vaya, como una eutanasia. Pero está todo como en una Cerdeña de los años... De principio del siglo XIX y tal, y no sé, me parece muy interesante. Y no es criminal, yo pensaba que era así criminal, que teníamos que descubrir quién era y tal, pero sabía todo el pueblo quién era la señora que se cargaba a la gente. Pero no hago spoiler, porque esto sale al principio. Y luego me estoy leyendo, no he terminado de leerme uno, espera que enciendo, cambio, apago, así se ve la otra portada, porque es súper bonita. Bueno, no se ve en color, pero... En color es genial esta portada. No sé si se ve mucho, ¿no? ¿Así? Sí. Este es la nueva colección de crims de Biblioteca Clandestina, ¿vale? Tiene crims.cat y tiene de la Biblioteca Clandestina, que están adaptando clásicos que no se han traducido, pues creo que me atrevería a decir que no se han traducido al español y los están adaptando y los están traduciendo al catalán de ahora, ¿vale? Este lo ha traducido Teresa Solana, que es una escritora también de novela negra. Y es uno de los clásicos de 1800 y pico y mola muchísimo. Recuerda un poco Lupin. Ah. Y está muy bien, porque es un señor que lo están estafando constantemente y aunque sabes lo que va a pasar, pues te engancha bastante. Y es cortita, 230 páginas que se leen rápido. Y ya está. ¿Y tú, Aritz, qué estás leyendo? Pues yo esta semana he estado con 4 libros. ¡Hombre! Para variar. No me imaginaba menos. A ver, pero tiene su explicación. El primero que lo explicaré. Razona tu respuesta. 37 veces, que será... ¡Hombre! Lógicamente, que el libro que vamos a hablar hoy, el libro de Ana... Y luego, el domingo, voy a hacer un programa especial para hablar sobre la pandemia, y los libros que salieron durante la pandemia. Y para ello... He cogido 3 editoriales, he hablado qué libros sacaron, que creen que merecería una segunda vida. Y me he leído los libros para hablar el domingo con ellos sobre esos libros y sobre... Para ver si, oye, que todos no son estrenos, que... Y aunque haya sido la pandemia hace 4 años, no pasa nada con los libros. Se puede comprar igual, no caducan, no salen hongos, no salen cosas raras por leer un libro de hace 4 años. Bueno, ya te digo, este es del 1800 y pico, o sea, está súper actual. Pues en los que he cogido ha sido Barro, de Alicia Pérez Gil. ¡Hombre! Que también salió en aquella época y que merece todo lo bueno que le puedo pasar a ese libro. Una fantasía... No sé ni cómo definirlo, porque es casi parece onírica, pero no son onírica, pero a la vez te metes en un mundo en el que no entiendes muy bien lo que está pasando, pero luego tiene sentido todo. Y traumas familiares y cosas varias. Muy, muy chulo, muy recomendable. Luego he cogido Baxter, que es de la biblioteca de Carfax, y es un libro en el que el protagonista es un perro. Un perro, sí, es un perro que se le ve ahí en la portada. Ahí esperando. Que lo gracioso de estas portadas es que si lo ves así, entiendes mejor qué es lo que ha pasado. Sí. Y es un perro bastante peculiar que dice, oye, pues vivo con una viejecita y tengo una familia enfrente que parece que vive muy bien. Esta viejecilla no me hace mucho caso y además es muy mayor y así. Y dice, ay, pues ¿qué pasará si estas viejecillas en que por las escaleras? ¿Y qué pasa si le empujo yo? Y está contado a través del perro. ¡Ostras, esto mola! Sí, es muy chulo porque además luego tiene como dos partes. Tiene como dos partes y las dos partes tiene complicaciones. Tiene porque primero habla sobre el perro y luego se va intercalando el perro y un adolescente que es el dueño del perro. Y lo gracioso es que te vas dando cuenta que dentro de lo que es un perro, pues los humanos podemos ser bastante más animales que los perros. Entonces eso que esté contado a través de los ojos de un perro es divertido, la historia. Sí. Porque además entiendes a qué huele, cómo huele, qué siente cuando huele y ese tipo de cosas. La verdad es que es muy chulo. Y el tercero de esta saga, he cogido Los últimos días de Jack Sparks, que es un libro súper original porque es cómo investiga Jack Sparks para su próximo libro, que habla sobre fenómenos paranormales, posesiones, fantasmas y ese tipo de cosas. A la vez, mientras tanto, va comentando su hermano los apuntes de su padre, de su hermano, porque es una especie de borrador que ha dejado él, porque le ha pasado algo a su hermano, que me puedo imaginar qué es lo que le ha pasado. Y entonces estás todo el rato intercalando lo que va contando él en su novela, además está escrito en primera persona, lo que contaría él, con los comentarios de la gente que estuvo con él, con la gente que lo vio en esos momentos y que muchas veces no cuadra lo que cuenta él en el borrador del libro con lo que la gente ha vivido en ese libro. La verdad es que es muy, muy original y me gustó mucho. Y bueno, llega el momento. Ana Saiz. Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú qué estás leyendo? Yo, contrariamente a lo que suelo hacer y casi en homenaje a ti, Aritz, me estoy leyendo dos a la vez. Así me gusta, voy expandiendo el mal por todos lados. Oye, perdonad una cosa, que no se nos ve ni a Ana ni a mí, que no se nos ve que estamos divinas. Es por el la aplicación, el internet decide darle el internet. Está hablando. Entonces, ahora está hablando Montse, ve a Montse. Bueno. Lo siento, pues con un poco de retraso a lo mejor. Vale. Bueno, no pasa nada. Meten muy vista ya, seguramente. Vale, pues uno es La sombra de Cristo, de Alicia Pérez Gil. Otro, precisamente, sí. por cosas que no puedo decir, seguramente. Entonces, bueno, me estoy leyendo La sombra de Cristo, me está gustando mucho, por cierto. Hacía bastante tiempo que no leía a Alicia. Y jolín, cómo escribe la tía. Es un libro maravilloso. En fin, qué envidia. Y luego otro que me estoy leyendo, este sí lo tengo a mano, el otro no lo tengo a mano, pero lo estoy leyendo en digital, es La caída de Fulsham, o como se pronuncie, el segundo de la trilogía Ironmonger de Edward Carey. Y es que el primero me lo devoré este verano. Y acaba de salir prácticamente el segundo, teníamos una lectura conjunta y aunque voy muy mal porque estoy alternándolo con La sombra de Cristo, es que son una pasada estos libros, si no los habéis leído os los recomiendo muchísimo, hay que entrar porque al principio cuesta un poco entrar, pero luego capítulo, así que muy guay, y esos dos. Perfecto. Bien. Pues va siendo hora de empezar con nuestro ritual tradicional, que es hablar seis palabras que creemos que te pueden definir. Por un lado, una parte que solamente conocemos menos de ti, que es la parte informática. Sí. La segunda palabra, que sería una de las cosas que más te conocemos muchas veces, suele ser relatos. Sí. Tercera palabra sería feel good. Sí, ¿por qué no? Por eso. Cuarta palabra, nanorritmo. Sí. Quinta palabra, Benidorm. Bien. Y si quieres saber por qué Benidorm, tienes que leer la novela. Y sobre todo, aparte de la novela, tienes que leer lo que viene después de la novela. Sí. Y el último, Ignotus. Ah, bueno, mira, ese es reciente. Ah, claro, aquí estamos al día, aquí somos aquí periodismo del día, aquí, noticias frescas. Sí, sí. Vale, pues que os cuento un poco de cada una de ellas entonces. Sí, por ejemplo, la primera que decía informática. Informática, sí, tecnoseñora, como me he dado en llamar últimamente, porque efectivamente me gano la vida como consultora informática. Es lo que me paga la hipoteca y los lujos relacionados con la literatura, porque desgraciadamente con lo que gano de ella no me puedo permitir viajar a sitios como el Celsius y cosas así. Entonces eso me lo paga la informática. Y bueno, a ver, no soy informática, ¿vale? Porque ya me imagino luego que habrá gente ahí en el chat diciendo no es informática, no soy informática, soy teleco, pero trabajo como consultora informática. Y nada, eso, pues llevo 17 años ahí picando con el teclado cosas que no son literatura también. Madre mía, 17 años y si todavía existía el lenguaje logos, casi, ¿no? O algo así. Avanza 90. Dios. No hace falta que digamos esas cosas. que Tati no sabe lo que es. Es verdad. Bueno, ya había internet, algo es algo. Ya en mi época la vida del informático es mucho más sencilla desde que hay internet. Yo soy de MSX, o sea que... Ah, ya había internet, ok, vale. Sí, sí. Vale. Todavía hay una franja. Sí. Segunda palabra, relatos. Sí, pues efectivamente yo empecé escribiendo relatos hace ya... Bueno, a ver, empecé como todos hemos empezado, ¿no? Como todos, como muchos, ¿no? De pequeñita, escribiendo cosillas así. Luego tuve un parón muy gordo durante la carrera, porque, bueno, pues eso estoy ya contando, ¿no? Telecomunicaciones, me consumió las ganas de vivir totalmente y dejé de escribir. Y luego, cuando tuve la crisis de los 30 a los 29, pues una de las maneras de salir fue recuperar eso de, uy, aquí hay una pata mía que me falta desde hace mucho tiempo, ¿qué será? Y entonces ahí empecé a escribir otra vez. Lo típico también, ¿no? De tienes una idea de novela en la cabeza desde hace 10 años, venga, me voy a poner con esto, y esto es horroroso porque, claro, no sabes, te falta técnica, has leído mucho a lo largo de tu vida y tienes ciertas cosas que yo no me gusta tanto llamarlo talento como el aprendizaje continuo este de background que tenemos de haber leído mucho, igual que los músicos con la música y así. Entonces eso sí lo tienes y más o menos sabes pues cómo funcionan las palabras, cómo funcionan las escenas, así, pero no tienes ni idea de técnica. Entonces a mí se me hacía totalmente inabordable el meterme con una novela y pasaba el tiempo y yo seguía enfangada y un día dije, bueno, voy a escribir un relato por lo menos para demostrarme que puedo terminar algo. Y a partir de ahí me vicié, empecé a presentarme a convocatorias, me cogían y entonces como me cogían pues me viciaba más y siempre estaba la cosa esta de, bueno, venga, el reto de escribir justo lo que te están pidiendo para esa convocatoria. Y así una detrás de otra y bueno, pues llevo eso, desde el primer relato que me publicaron, pues 9 años publicando relatos así en revistas, antologías, alguno que tengo autopublicado también. En pandemia también autopubliqué yo mis propios relatos en Lectu por la cosa de que cumplía 40 en la cuarentena y dije, joder, es que esto estaba... Vamos a sacar algo alegre al mundo, ¿no? Yo también saqué algo alegre, no era, pero bueno. Cada uno. Siguiente palabra, feel good. Sí, bueno, pues mira, un poco relacionado con eso que acabo de decir, ¿no? A mí, yo cuando empecé a escribir relatos era una drama queen, siempre digo, era súper drama. Tenía la idea de que las cosas, la literatura era mejor literatura cuando era muy intensa y muy dramática y muy de sacar lágrimas y tal. Pero después, a raíz de una convocatoria que hubo, en la que no me cogieron, pero que me forcé por escribir un relato con un poco de humor, me gustó mucho la experiencia, o sea, realmente a mí me aportaba más escribir cosas que eran un poco, pues eso, feel good, pues con un poco de humor, un poco de ternurita, un poco así de calentar el corazoncito, que les digo yo, y a partir de ahí ya no he vuelto atrás, no he vuelto al drama, o sí, puede haber un toquecito, pero no mis historias no suelen ser de llorar, creo. Creo, está bien. Creo. Siguiente. ¿El nano? Pues el nano grimo, o como le queramos llamar ahora, que la cosa está un poco así, pues el nano grimo es como os conocí a vosotros. Así que para mí fue también un punto muy importante en la carrera literaria, bueno, supongo que toda la gente que está escuchando esto sabrá lo que es el anagrismo, pero en fin, es un reto de escribir 50.000 palabras en un mes. Yo soy totalmente incapaz de escribir 50.000 palabras en un mes, pero el reto de decir, venga, me voy a forzar a intentar escribir todos los días, sí que me lo propuse. Y la primera vez que lo intenté fue en 2019. Fue en 2019, ¿no? Sí, 2019. Sí, sí. Antes de pandemia. Lo de las cabras, ¿verdad? Sí, sí, fue antes de pandemia. Pues a raíz de una escritora que yo conocía, que era MJ Moreno, uh-huh. Se creó un grupo para hacer el nano y ahí os conocí a todas vosotras y de ahí surgió la palabra errante. Además, recuerdo perfectamente cuando estáis diciendo, a ver, ¿quién se animaría a hacer un podcast? Y diciendo, madre mía, no puedo meterme en ese follón. Esa fue Monse. La maldad personificada. Se fue la alianta. Pero sí, sí, me acuerdo que fue en 2019 porque yo todavía iba a cliente. Ahora, desde la pandemia, voy menos a cliente de lo que iba antes, teletrabajo más. Y me acuerdo ir yendo a cliente hablando en el Telegram que teníamos de sí. Pues cuántas palabras llevábamos y toda la historia. Han cantado cabra, efectivamente. La cabra era el premio de 25.000 palabras que nos sacamos nosotros de la manga porque el nano oficial nos lo daba. Claro, pasaba de 10.000 a 50.000 y era como tiene que haber algo por medio. Que haya algo intermedio para que los que no vamos a llegar nunca a los 50.000. Y bueno, y no solamente os conocí ahí, que eso fue también un boost de ponerme a escribir más y de conocer a más gente y todo, sino que las dos novelas que tengo escritas, tanto Benidormios como otra, que si hay suerte se publicara en algún momento, salieron de un nano. De un nano organizado por vosotras, además, porque no es simplemente el nano oficial. Yo el nano oficial no lo sigo, yo solamente sigo los nanos de la palabra grande. Sí. Con los piques que hay y toda la historia. Este año he liado a David, mi marido, también, para que se meta. Encima nos habéis puesto en cabañas distintas porque nos piquemos uno con el otro. Como tiene que ser. Entonces, pues eso, pues mis retos de nano de pegarle un empujón y de los que han salido dos novelas han sido los vuestros, así que por esa parte también os estoy muy agradecida y también encantada de estar aquí otra vez con vosotras, que empezamos, la primera vez que me trajisteis fue también en 2020, debió de ser, ¿no? Por ahí. Me estaba imaginando a Ana y a David quitándose el enchufe, ¿verdad? No es que me quita. Que van muchas palabras ya. Pues un poco, porque me lió para otra cosa, que luego igual os hago un poco de spam. Y claro, pues tenemos un rato por la noche de venga, pues voy a dedicarme a sacar esto adelante. Y le veo y está él escribiendo. Y digo, o sea, ¿será posible que yo estoy montando lo que me has liado y tú estás escribiendo y yo no? Creo que sé de lo que estás hablando y por supuesto que necesitamos saber más. Yo estoy deseando saber más, pero bueno, luego hablaremos. Luego hablamos. Quedan dos palabras. Una, lógicamente, Benidorm. Pues Benidorm es el sitio donde se localiza mi novela de fantasciencia, que es Amanecer en Benidormiens. Benidormiens en realidad es una versión futurista y distópica de la playa de Poniente del actual Benidorm. Y Benidorm es un sitio donde yo he pasado muchísimos años de mi vida veraneando. Y bueno, pues hay bastante de mí ahí, o bastante de Benidorm en mí, y eso también está en una parte de la novela y del final del libro, porque el libro no solamente contiene la novela, sino que tiene dos artículos al final, y uno es de mi relación con Benidorm. Entonces, bueno, pues ahí si lo llegáis a leer, pues sabréis un poquito más de mí en ese sentido. No, sí, condicional. Cuando lo leáis, bueno, eso. Todos os enteraréis. No te vamos a contar nada más, Monse, tienes que leerlo. ¡Joder! Finalmente ya empiezo con mis técnicas. Y el último, obviamente, Innotus. Sí, pues sí, he ganado un Innotus. ¡Yuhu! ¡Felicidades! ¡Yuhu! Pues sí, sí, por un relato, precisamente. Yo creo que es bastante poético que después de casi 10 años publicando relatos y... siendo además que el primero que me publicaron fue en un Visiones, que es la antología que organiza Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Ese fue el primer relato que escribí, lo mandé a una convocatoria que no era de género y entonces me mandaron a la mierda porque es un relato de fantasmas. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace esta señora? ¿No? Como entonces, el género fuera del género, desde luego. Que claro, conocí Pórtico y salió la convocatoria de Visiones y dije, anda, pues igual aquí encajaba. Y a partir de ahí fue cuando empezó realmente mi relación con el mundillo de la literatura de género en España y bueno, pues ya he seguido, entonces pues que al final, después de 9 años, me hayan dado un Ignotus, que son los premios precisamente de Pórtico, por un relato, pues para mí me parece muy bonito. Y de hecho, ya no escribo más. Ya. Sí, hombre. ¿Cómo que no? Ya no escribo. Hay que retirarse de la cumbre. Más te vale. Bueno, vamos a empezar a hablar. Pero... Ahora no, ver mujer. Nada, claro. Bueno, nada. Es un salto pequeñito, Ignotus Nobel. O sea, es como claro. El siguiente paso, que es paso natural. Antes de hablar de la novela, sí quiero hablar del género. ¿Cómo te metiste en la fantasciencia? Pues la culpa es de Droids and Druids, que es la editorial. Droids and Druids es una asociación que ya desde su base, que es su nombre, ya se ve un poco por dónde van los tiros, ¿no? Droides y druidas, pues es fantasía y ciencia ficción. Entonces, ellas tenían primero un podcast y luego una revista en la que publicaban todo de fantasía y ciencia ficción. Pero un día se les ocurrió decir, bueno, a ver, hay un género híbrido, existe, aunque no nos hayamos dado cuenta, no le hayamos puesto la etiqueta fantasciencia hasta ahora, que es una historia en la que se combinan tanto la fantasía como la ciencia ficción en una proporción en la que una no puede existir sin la otra. No es que tenga uno algún elemento y ya está, ¿no? Sino que no puede existir una sin la otra. Digo que ya existía porque en realidad, bueno, primero hay un término en inglés que es science fantasy, creo, o sea, es fantasía científica o algo así, y lo llevamos viendo muchos años. El ejemplo más claro es La Guerra de las Galaxias o Star Wars. ¿Vale? Lo llamamos space opera, pero bueno, hay naves y hay magos, entonces si nos metemos ahí, podemos acabar con líos, podemos que discutir, rodean, porque pero vamos, bueno. Porque hay gente que es muy fanática de esas cosas y dice, ¿cómo sí, hace fantasía? Eso es ciencia ficción con un poquito de, pero bueno. No. Bueno, podríamos discutirlo. Yo diría que si no es fantasciencia, es más fantasía que ciencia ficción. Pero bueno. No, a ver, yo coincido, ¿eh? Eso es. Pero hay mucha gente que es muy fanática y te dice, no, ciencia ficción, por Dios. ¿Cómo va a ser fantasía? Sobre todo los señores que dicen de que ellos no leen fantasía. Claro. Por Dios, eso es cosa de niños. Pero bueno, hay magos, hay princesas. O sea, vamos a ver. Es el Señor de los Anillos en el espacio. Entonces, bueno, es un género que existe desde hace mucho tiempo, pero como. A veces, hasta que no le ponemos una etiqueta, no empezamos a entenderlo bien, pues yo no había llegado a comprender bien exactamente en qué consistía esto de la fantasciencia. Entonces, Droids and Druids sacó primero una convocatoria de antología de relatos y poemas, que por cierto tengo por aquí también para hacerle propaganda, claro. Antología de fantasciencia, por si alguien se quiere introducir en el género, ahí hay relatos y poemas muy chulos. Y después sacó una convocatoria de novelas cortas, de fantasciencia también. Entonces ahí empezó a discutirse un poco más qué era el género en todo el entorno de Droids and Druids. Hay un artículo muy chulo en la web de Droids también, de Aitor Araez, que también ha ganado el Ignotus este año por otro artículo, que es el de Hope Punk, donde él, que es filólogo y sabe de teoría de la literatura, hace una evolución de pues qué es lo fantástico verosímil y lo fantástico inverosímil, ¿no? Entonces lo fantástico verosímil sería la ciencia ficción, porque dentro de que es fantástico sí queda debate, hoy esto podría pasar o no podría pasar, pero luego está lo fantástico inverosímil, que es la fantasía, que es lo que, no, esto lo hizo un mago y nos lo creemos y ya está, ¿no? Nadie cuestiona si eso puede pasar o no puede pasar. Y entonces cuando juntan las dos cosas, pues es cuando tienes la fantasciencia, es decir, un mundo en el que a lo mejor pues está muy avanzado tecnológicamente y de repente aparece la magia, o un mundo de fantasía clásico donde hay elfos, orcos, enanos y demás, y de repente pues su magia se basa en la tecnología en lugar de la magia en realidad, algo espacial en lo que haya unicornios, yo qué sé, cosas así, ¿no? Una mezcla, pero insisto, una mezcla en la que una cosa esté tan ligada a la otra que si la quitas de la fórmula no funcione el mundo en el que estamos, ¿no? Igual la historia sí, porque la historia es una historia al final, pero el mundo en el que se ubica todo no funciona. Vamos, como las últimas de Star Wars, pero bien hechas, básicamente. Sí. Que también hay caballitos por encima de naves espaciales. Sí, yo estoy investigando un poco y, por ejemplo, un ejemplo que creo que está muy guay de fantasciencia y que yo a lo mejor no lo tenía tan ubicado porque no lo veo, pero sí que he visto algún capítulo, es Hora de Aventuras. ¿Eh? Que yo sepa, Hora de Aventuras, los dibujos animados, hay magia. y hay cacharritos. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de fantasciencia también. Entonces, bueno, ¿cómo me metí yo? Pues porque me gusta meterme en berenjenales. Soy muy de híbridos, toda la vida he sido muy de híbridos. Ya digo, siempre no supe nunca elegir si ciencias o letras, entonces venga, por las dos cosas, ¿no? En el trabajo pues soy un poco así también. ¿Qué quieres hacer, redes o sistemas? Venga, por las dos. ¿Qué quieres hacer, gestión o técnica? Venga, por las dos. O sea, yo siempre he sido muy de híbridos, entonces dije, bueno, para mí de manera natural me atrae. Y luego... salió la primera convocatoria, a mí no me dio tiempo a presentarme porque soy muy lenta escribiendo, muy de relatos, hacer una novela en pocos meses no me salía. Pero lo cierto es que cuando salieron las novelas ganadoras de ese año, que también las tengo por aquí, la de, puedes llamarme Espátula, de Celia Corral Vázquez, y La Obsoletadora, de Alejandro Rodríguez Tárraga, me las leí y dije, ah, pues mira, ahora ya sí que empiezo a entender un poco mejor, porque claro, a veces te puedes leer la teoría, ¿no? Que era lo de Aitor, pero te falta el verlo eso realizado en una historia, de verdad, para entenderlo de verdad. Y estas dos novelas, que son muy distintas entre sí, pero que representan muy bien eso, fueron un poco las que me animaron a decir, bueno, pues mira, si la convocan el año que viene, me intento animar. Y efectivamente, al año siguiente la volvieron a convocar y dije, ja, esta es la mía. Y ahí justo cayó un nano, bueno, fue un camp nano, creo recordar, el de abril, y dije, pues bueno, voy a ponerme como reto a ver si consigo escribir por lo menos un primer borrador de esta novela. Sí, porque justo las dos novelas que has dicho, puedes llamarme Espátula, arranca más como ciencia ficción, tirando absurdo y súper divertida, y me da la risa con esa novela, y de repente descubres la magia, y en La Obsoletadora pasa lo contrario. Sí. Es un mundo de magia maravilloso, y de repente descubres que hay tecnomantes. Y a mí esa palabra me encanta, lo de tecnomantes. Sí, sí, sí. Es algo que me parece, dice, yo necesito escribir algo con tecnomantes. Sí. Y claro, ahí llega y empiezas a planear. ¿Cómo planeas ese mundo? Claro, tienes que jugar con dos géneros, que suenan una historia creíble. Sí. Lo que decías tú, claro, si me voy hacia la ciencia ficción, tiene que sonar más o menos creíble. Si luego me voy hacia la fantasía, tengo que jugar con lo inverosímil. ¿Cómo equilibras esas cosas? Sí, pues yo intenté decir, venga, voy a coger una de las dos y tirar de ella a intentar meterle los otros elementos. Y claro, yo soy más de fantasía, en realidad. De fantasía urbana, sobre todo, es lo que más se me suele ocurrir a mí. Entonces creí que me iba a costar más empezar por la fantasía y luego meterle ciencia ficción que intentar hacerlo al revés. Y dije, bueno, voy a ir a lo difícil, que es inventarme algo de ciencia ficción. Además, va a ser ciencia ficción soft totalmente, porque yo ya siempre lo digo, no soy tan lista como para escribir ciencia ficción dura, porque no me puedo meter en teorías científicas creíbles. Entonces, bueno, pues empecé por la ciencia ficción y en mi caso, pues al ser tecnoseñora, como digo, pues dije, bueno, pues tecnología, algo de una tecnología futurista, una distopía que me gustan, con una empresa, una mega empresa tecnológica, que no tiene por qué parecerse a ninguna, ¿vale? Porque a mí me paga el sueldo una multinacional, pero bueno. La típica megacorporación está malísima, ¿no? De las películas y tal. Y a ver cómo le puedo meter fantasía ahí. Y entonces, lo primero que se me ocurrió, porque claro, yo es que también soy... Me he dado cuenta a lo largo de los años de que una cosa que tienen en común mis historias es que suelen estar casi siempre relacionadas con la muerte, de alguna u otra manera. Aunque sea en un tono humorístico, eso te voy a decir, menos mal que sí, pero al final la muerte está ahí. Suelo intentar representarla de una manera amable, pero está ahí. Y entonces... pues lo primero que me vino a la cabeza fue fantasmas, que es lo mío, yo soy team fantasmas. Pero se me quedaba un poquito cojo en cuanto a, o sea, tenía mucho world building pensado de la parte de ciencia ficción, pero solo fantasmas no me parecía suficientemente fantasía, porque aunque sí, yo sí que los considero fantasía, en una fantasía urbana que haya fantasmas, fantasía urbana para mí, creí que ahí me iban a decir, esto es poco. Porque luego esa es otra, cuando estás mandando algún concurso, da igual cuál sea la teoría de lo que es fantasciencia. Fantasciencia es lo que opine al respecto la organización del concurso. Con lo cual, pues, oye, ¿qué decía Doris Andruis? Que tenía que estar equilibrado. Pues tiene que estar equilibrado. Y entonces dije, vale, hay que meter magia de alguna manera. que no sea fantasmas nada más. Entonces, como estaba jugando con la muerte, el alma y demás, dije, bueno, pues aquí entra bien la nigromancia, porque al final hay un paso de la vida a la muerte con el que se juega y los nigromantes entran bien. Y bueno, pues empecé a tirar y los nigromantes... Bueno, y si meto en lugar, además de nigromantes, meto algún demonio, algún vampiro, no sé, zombies... ¿Qué puedo meterle de criaturas extrañas? Y entonces recordé que tenía un relato pensado que no había llegado a escribir nunca, y es que a mí siempre me ha encajado muy bien que las posibles criaturas de la noche, como les llamo yo en el libro, o... pues eso, criaturas fantásticas, un poco malignas, entre comillas, pasase sus vacaciones en Benidorm. O sea, se me parecía ideal, en la playa de Levante, además. Y tenía un relato ahí pensado un poco al respecto de eso, que no le veía mucha salida y dije, ah, pues mira, lo voy a combinar. Entonces combiné eso que se me había ocurrido con la otra parte, entonces ya pues dije, pues mira, ideal, sitúo esto en Benidorm, que además me viene guay porque empieza en un rascacielos y en Benidorm hay muchos rascacielos, y bueno, pues al final fue encajando muy bien una cosa con la otra y creo que más o menos conseguí ese equilibrio de no podría existir la tecnología que tiene esta empresa si no existiesen los nigromantes, y a la vez el poder facilitar ese estado al que llegan las personas que se mueren no existiría si no existiese la tecnología. Entonces, pues está ahí un poquito combinada las dos cosas. Uh-huh. Tati, Monse, ir hablando, que aquí gente que no, está quedando sin voz y todo. Aprovecho para beber. Estaba escuchando que sí que me parece muy interesante todo eso, mezclar los géneros, pero ¿cómo convencerías a una persona que no soporta la ciencia ficción? Es que no es ciencia ficción. Es que no es ciencia ficción. Claro. No. Es que no es ciencia ficción. Es muy soft. Es otra cosa, sí. Es lo que te decía. No, o sea, yo no escribo ciencia ficción dura. La ciencia ficción que vas a encontrar aquí es... sobre todo tecnología, podría estar más relacionada con, pues yo qué sé, series tipo Black Mirror, cosas así, o sea, Matrix, por ejemplo, estaría muy relacionado con Matrix. Hay una serie que se llama Upload, que no sé si la has visto, sí. Que no. Va un poco también de gente que se muere y toda la historia, pues es también, no es que esté inspirada, pero bueno, puede tener relación. Una cosa en la que pensaba yo cuando lo escribí y que intenté que no se pareciese, pero sí que me inspiró, hay un capítulo de Black Mirror que se llama San Junípero, que a mí me flipó, de hecho es posiblemente el capítulo más bonito de toda la serie, que es un poco fantasciencia, porque Black Mirror a veces se sale un poco de lo que es la ciencia ficción pura también, y este es un poco fantasciencia porque también juegan con el alma, y entonces pues a mí eso me inspiró. Pero bueno, lo que te puedo decir es, aquí no vas a encontrar tesis sobre ciencia, como dice alguna gente con muy mala uva, no es porno para científicos, no. No. todo está explicado muy, o sea, si sabes un poquito de informática, igual le ves algún guiño, porque sí que hay algunas cosas que si sabes informática dices, ah, mira, pues esto ya la empresa se llama así, o la tecnología se puede llamar así por eso. Pero no hay grandes explicaciones científicas. Hay más parte de... O sea, no es que sea más parte de fantasía, pero es como muy soft. Todo es más, casi predomina más el humor, creo, que la parte científica. Para ponerte un ejemplo, Monse, solamente te digo una... Porque te hagas una imagen mental. Lámparas de lava con almas. ¿Lámparas? De lava con almas. Mira, tengo una. Con almas. Me tiene que chivar algo. ¿Ves? Esto tendría el alma de un señor o de una señora. O señores, ajá, está guay. Pues es de purpurina, pero bueno, en general, la tecnología de esta empresa se basa en que cuando te mueres, bueno, en el momento justo que te mueres, te separan por una parte el cuerpo, lo meten en una urna, por otra parte la conciencia, que la suben a un sistema informático, y por eso pues te puede recordar a Matrix, porque la conciencia se queda como en una realidad virtual eternamente, o hasta que se pueda hacer algo mejor que lo que pasa en la Tierra en ese momento, que está todo hecho una mierda, y el alma se queda en una lámpara de lava. No es una lámpara de lava, pero ellos la llaman así porque se parece, porque tiene las esferas estas de cera que suben y bajan, pues eso sería el almita dentro de la lámpara. Ese, como ves, muy científico todo. Bueno, vale, pero a mí cuando me dices Matrix, no, yo no... No, nada que ver, no, o sea, es solamente esa parte. Sí. Solo por lo de la realidad virtual, pero nada más. Pero para que te hagas una idea, la realidad virtual es una realidad virtual en que tú vas escogiendo qué quieres ver, simplemente, sí. No es esto, es decir, pues, ¿dónde me gustaría pasar el resto de mis días? Pues, eso ¿qué, es. ¿Qué hacen eso? ¿Qué hacen eso? Que me quiero pasar toda la vida en la playa tomando mojitos, por poner un ejemplo. Pues te ponen ahí y tú una vez al año... decides si quieres cambiarla y moverte, por ejemplo, a un mundo en el que haya dragones o a un mundo submarino o lo que sea, y te lo cambian y ya está, y tú estás feliz ahí hasta que en algún momento, pues eso, te puedan revivir o alguna cosa similar. Como la, lo de la leyenda urbana esa del señor Disney, que está en un congelador y... Sí. Vale. Sí, yo creo que el señor se les ha caducado y por eso repiten tantos. Ahora ya no pueden tirar de para ideas y entonces dicen, ahora vamos repitiendo series y series y la película 5, la 6, la 7. Sí. Hablando de eso, de tu libro. ¿El señor Disney? Sí, sí. El protagonista, me encanta el nombre, que es Io. Io, sí. ¿Por qué se llama Io? Porque yo tengo mi propia teoría, que seguramente me la habré inventado yo, como me suele pasar siempre. ¿Por qué es Io? Pues se llama Io porque yo, buscando nombres, claro, esto es una cosa que se supone que pasa en un futuro muy lejano nuestro, ¿no? Y quería nombres que fuesen de género neutro, porque pienso que es una cosa a la que podemos evolucionar perfectamente en el futuro. De hecho, creo recordar que pregunté por nombres de género neutro en el Telegram de La Palabra Errante, precisamente. O sea, no me suena, que, es verdad. Que me dijisteis sí. Alguno. De hecho, tengo un personaje que se llama Pau. ¡Ah! Sí. Y entonces, pensando en nombres así, recordé una conversación con una compañera de la carrera, supongo que no lo verá esto nunca, pero gracias Isa, en la que hablábamos, pues lo típico, tienes 20 y pocos años, ¿qué nombre le pondríamos a un hijo nuestro? Tal. Y ella tenía muy claro que le gustaría ponerle a un hijo suyo o hija, Io, porque era un nombre neutro relacionado con el espacio, porque ella era súper fanática de la astronomía y toda la historia. Entonces no es por el personaje mitológico, sino por la luna de Júpiter. ¿Es? Una luna. No me acuerdo ahora mismo. Una luna. Dando vueltas. Hay una luna que se llama Io y entonces el nombre es por la luna. Sí. Vale, pues se confirma que yo me había montado una historia con el nombre. ¿Cuál? Pero eso me pasa siempre, ¿eh? Cada vez que hago una presentación, lo que sea, les cuento las historias que me monto yo solo. Cuéntamela. Pues para que te hagas una idea, hasta dónde va mi pedrada, yo pensaba que tenía que ver con Descartes. ¡Ostras! O sea, para que veas hasta dónde voy. Mola, mola. ¿Pero por qué? Porque no se puede contar mucho, claro, pero hay un momento que juegas mucho con el nombre, con quién es el nombre. Sí. El nombre, lo importante que es reconocer tu nombre, sí. Y todo eso. Y claro, yo desde el instituto tengo marcado un debate que hicimos en clase hablando sobre Descartes y su famoso pienso luego existo, que lo único que teníamos claro es que solo existo yo. Lo demás no sé si será un sueño, pero solo existo yo. Y yo me inventé la historia y digo, pues se llama Io porque yo. Al final soy yo la persona. Para que veas las historias que me monto yo leyendo las novelas. Yo hago mis novelas paralelas y ya está. Oye, pues me mola mogollón tu teoría, ¿eh? Pero es que hay un momento... que pensarían sus padres cuando le bautizaron, pero... Te digo, porque hay no. Que es lo que no se puede contar al final de la novela, el momento ese que hay, me recuerda mucho a eso, a ese debate que tuvimos de cómo sabes cuál es la realidad, quién somos, cómo sabes que el de enfrente existe. Sí. Y fue como... ¿Esto Descartes? Pues yo no había filosofado tanto cuando lo escribí. Y yo en italiano es yo. Por eso, claro. por eso mi paranoia. Dije, pues mira, pues que encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque lo digo yo y ya está. A ver, yo soy malísima poniendo nombres de personajes. O sea, horroroso. Los pienso muchísimo, les doy muchísimas vueltas. Pero el primero que me vino a la cabeza fue este y me encajó. Y bueno... sí que, oye, pues mola que salga esa relación. Y luego los lectores siempre sacáis cosas que los autores ni nos planteamos. Eso, eso me pasa siempre. Luego me miran la cara. Alguna me ha dicho, oye, pues igual te robo la idea para que suene un poco más profundo todo el mundo que creaba. Claro, que a partir de ahora. Tú te la estás apuntando. Claro, a partir de ahora. Y yo es por René Descartes y por toda la carrera filosófica. Es un homenaje a. La próxima presentación que haga, si hago alguna más, ya diré, no, pues es que esto. Acordaos, pienso luego existo. Y hablando de eso, qué guay. Otra de esto, que es, vamos a decir, el programa o la empresa, es VGil. ¿Por qué VGil? Vale, VGil es la que siempre digo, y además le dediqué un libro a uno de mis compañeros de trabajo, porque dije, tú creo que serás la única persona que sabrá cómo pronuncio yo en mi cabeza el nombre de la empresa, porque en mi cabeza no es VGil, sino es Vigil. Porque en informática, cuando las cosas son virtuales, se les suele poner una V delante. Y entonces en inglés se lee V. Entonces, pues por ejemplo, la VLAN, que es una red virtual, pues es VLAN. Un sistema virtual aquí por ahí, pues V no sé cuántos. Y entonces, claro, la historia es que esta empresa lo que vende es que cuando hacen esto de sacarte el alma y toda la historia, ellos velan por ti, velan por tu sueño eterno, tienen unos empleados que son los veladores, porque velan por ti, Io es un velador, el protagonista, y entonces hice el juego de palabras con la V de virtual y Vigil de vigilia. Entonces, bueno, pues estás en una vigilia, tú, están velando por ti, y entonces es, pues, la empresa es Vigil y la tecnología que tienen, el sistema es VGilia, que es vigilia. Mira, esta teoría sí me la... Esa es bien. La que tenía apuntada aquí. Esa la bien. Bien. Dos, una de dos, no está mal. Y claro, cuando empiezas a leer la novela, descubres ese mundo de ciencia ficción, muy distópico, muy... que le conoces al pobre Io, que dices, anda, que tú también te metes en cafollón, que no veas. Es una de las cosas más divertidas de este libro. Y al principio a mí me pasaba, que dices, ¿y dónde está la fantasía? Porque dices, sí, vale, la tecnología es un poco fantasiosa y así, pero es ciencia ficción bastante. Y de repente pega un cambio, así como que no te lo espera, y de repente dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado de repente? ¿Qué personajes hay por aquí? Qué divertido. Cuando metiste esos, ¿tenías miedo que luego, como que la novela se partiera en dos y dijeras, como decías antes, que tiene que estar equilibrado, que se partiera en dos y que la ciencia ficción y la fantasía quedaran como separadas? Sí, un poquito sí. Lo que pasa es que luego creo que casi quedó bien, porque también, lo explico un poco en el artículo, juego con la dualidad que tiene Benidorm como ciudad. O sea, al final, una de las cosas que mola de la fantasía urbana, que yo siempre digo, me mola mucho de la fantasía urbana el poder ir yo a los sitios y reconocer lo que he leído en las novelas. Me gustaría que alguien fuese a Benidorm y reconociese alguna de las cosas de las que yo hablo aquí, porque creo que no es simplemente un escenario que podría haber ubicado esta novela en cualquier otro sitio, sino que está muy bien localizada en Benidorm, porque tiene, por si alguien no lo conoce, Benidorm tiene dos playas que están separadas por un peñón. Y donde está la playa de Poniente, que ahora mismo pues es como más familiar, más tranquilita, toda la historia, donde está, pues hay muchos rascacielos, pero también hay edificios bajitos tipo chalets, de estos que dices, madre mía, lo que valdrá esto, allí en la pegados a la playa. Y luego está la playa de Levante, que es la del fiestorro padre, la del balconing, tal. Entonces, bueno, pues encajaba bien la mitad más luminosa, entre comillas, que sería Poniente, con pues eso, la empresa esta, donde todo más es súper blanco y dorado y no sé qué, y están allí los durmientes viviendo la vida padre en sus realidades virtuales, y luego la parte de Levante, que bueno, pues ahora mismo la vemos casi como un antro de perdición en algunos sitios, pero tiene su luminosidad a su manera también, con otro tipo de personajes que a lo mejor no personas, que viven por allí. Y bueno, al final, aunque también hace un poco lo de partirse en dos, como las dos playas y las dos ciudades que acaba viendo, porque en realidad esto acaban siendo dos ciudades, en realidad, luego al final acaban un poco juntándose y volcando las cosas de una en la otra y de la otra en la una. Pues yo creo que al final sí que me lo tuve que currar un poquito, pero sí que al final conseguí más o menos ese equilibrio. Que sepas que en mi cabeza esto es una trilogía, así que te faltan dos libros. ¡Tres! ¡Ostras! Me han pedido el segundo, pero tres. Sí, porque yo creo una precuela y una secuela. Una precuela para ver cómo ha acabado el mundo así. Sí. Con cómo ha acabado los rascacielos y cómo... Porque hay algunas cosas que cuentas. Y una secuela para ver qué es lo que pasa después. Te quedas con las ganas de decir, vale, y ahora que empieza el salseo, nos vamos de aquí. Yo quiero saber más. Ya lo siento es que tenía que ser una novelette y si no, no me daba tiempo a meter más cosas. A ver, creo que queda acabada, puede dar lugar a interpretación de cada lector. Pero sí que ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, ¿y Anochecer en Meninocis para cuándo? ¡Ah! Y bueno, pues igual algún día sí. Lo de la precuela no lo había pensado. Sí que había pensado meter en el, si escribo al final la secuela, meter ahí un poco del background de todo esto. Pero igual acabo poniéndome y me lío en otro nano y escribo dos. Agárrame el cubata. Yo te animo. Tati, ¿cómo le venderías? Sí que hay un relatillo en una de las revistas de Droids, en la última, la 8 creo que es, la 8 o la 9, la de Inventos, en la que se cuenta un poquito, como tenían que ser inventos, se cuenta un poquito de cómo nace parte del sistema de magia de Benidorm. De ahí. A ver cómo lo pronuncias tú. Benidormiens. Sí, es un juego de palabras totalmente estúpido entre Benidorm y Dormiens, de dormir, uh-huh, en latín. Es que yo soy de B. ¿Y el título cómo surgió? Pues el título surgió porque el amanecer es muy importante en esta novela. El amanecer es el incidente provocador de todo lo que pasa aquí. Y en cierta manera es metafórico también en la vida de los personajes. Y Benidorm es porque le tenía que poner algún nombre a la ciudad y ya os digo, totalmente estúpido de juntar la raíz de Benidorm con Dormien, porque bueno, pues están durmiendo, son durmientes, pues ya está, Benidorm, es que quedaba clavadísimo, si lo hubiese puesto en Madrid o en Barcelona no me hubiese dado tan buen nombre. Claro. Katy, ¿cómo le convencerías a Montse? Vale. A ver, es una novelette, es decir, se lee en una tarde. Tonta. ¿Cuántas palabras son? Son 32.000, creo. Y además creo que fue una buena forma de adentrarse al género especulativo. Es decir, si no sueles leer mucha ciencia ficción o fantasía, es una buena forma de entrar, porque además tiene toques de humor. Encuentras varias criaturas, ¿no?, sobrenaturales, haciendo de las suyas. Y tienes al mejor fantasma que se puede tener. No, está muy bien. Y el personaje es muy tonto. El mejor, me peor fantasma, según lo vi. Yo creo que ahora solo falta Aritz, que intente convencerme a Aritz. Y luego os digo si la leo, si no la leo. ¿Y quién me ha convencido? ¿Y qué me ha convencido? A ver, ¿cómo convencerte? Porque tú, que no te gusta la ciencia ficción, es seguramente la ciencia ficción es más soft que te puedes encontrar, porque es entender simplemente cómo funciona su sistema y ya está, que lo entiendes en las primeras 3-4 páginas. Sin tenerme que hacer un mapa mental ni nada. Nada, absolutamente nada. Porque luego tienes una serie de, como ha dicho Tati, de seres de la noche maravillosos. Yo a las Raifes aquí lo he. Porque hay de todo, hay Raif y todo, o sea, esto es una cosa. Y sobre todo porque es muy, muy, muy divertida. Porque cuando muchas veces nos metemos en fantasía y en ciencia ficción, y fantasciencia parece que sí, parece que queda mucho pie a utilizar el humor. Porque antes hemos hablado de Espátula, de la obsoletadora un poquito menos, pero también tiene sus toques de humor, y así. Aquí tienes mucho humor, sobre todo por el pobre y yo, que lo pasa fatal. Porque los seres de la noche también son bastante torpes, para que vamos a engañarnos. Y sobre todo porque vas a descubrir que cuando estamos acostumbrados a que todas las novelas y las historias ocurren en Massachusetts y en Pensilvania y en Utah y en donde sea, que en Benidorm pues hace una historia muy divertida de fantasciencia. Mira, te voy a enseñar, no sé si se verá, la ilustración interna de Lucia Danchik, para que veas lo bien que se lo están pasando ahí. Sí, sí. Todo este caos está dentro de la novela. Y todos pasándoselo súper bien, menos yo. Que el pobre... Sí, el pobre lo sufre. No lo pasa muy bien. Pero yo creo que es eso. Yo creo que es una novela para dejarte llevar, para entrar en ese mundo y disfrutarlo. Ya está. Ya acabado. Que ha habido silencio de repente. No nos hemos colgado. No la veo muy convencida. Sí. Ya está. Ya ha caído. Estoy ya buscando cómo descargarla en Travis Androids. Ya estaba yo aquí casi procediendo a la compra. Una de las cosas que me ha convencido es que le has puesto pavo a un personaje. Correcto. Y además es un personaje súper guay, ya lo verás. Me ha gustado mucho. Y otra de las cosas es que he leído cuentos tuyos y me encanta cómo escribes. Oh, muchas gracias. O sea, que me compraría hasta una lista de la compra si la escribiera. Por favor. Y creo que voy a proceder a la compra. Bueno, pues yo creo que es bastante como escribo yo, entonces pienso que si te gusta eso, sí que te va a gustar. Y bueno, ya te digo el problema que tenía yo, que me frenaba, pero lo hago de autora. La ciencia ficción. De hecho, todas las novelas que han salido de este concurso, tanto las dos que hemos hablado antes como las otras dos, porque esto, yo gané el certamen del año pasado, pero hubo dos finalistas, que tengo por aquí también, que son Arena de Isabel Pedrero. Por cierto, que Isabel tiene un relato sobre la acabadora en una de las revistas de Pulporama. Sí, yo conocí a ese personaje por Isa. Es tremendo ese relato, o sea, es una cosa. Es un crossover esto. ¿Dónde se encuentra este relato? En Pulporama, no me acuerdo, la Pulporama de Terror Rural, creo que es. Creo que es esa. Y luego este, que ha salido ahora en otoño, que es Esther es Agua del Tiempo, de Talita Isla. Talita escribe súper bien también. Y este es casi más del estilo al mío, porque es una España alternativa en la que el accidente de Palomares provocó que apareciese la magia en España. Y entonces es en el 86, está situada en el 86, y es un 86 donde hay magia, hay Seats Ibiza voladores, un protagonista con camisa de chorreras que escucha Camarón. Es muy guay también. Entonces, este también, cualquiera de ellos, tiene una ciencia ficción súper soft que bueno, apoya la historia, pero no tiene unas descripciones súper largas de cómo funcionan las cosas ni nada así. A ver, una pregunta. Tipo, ¿ciencia ficción soft sería tipo El Ministerio del Tiempo? ¿O es fantasía? Sí, bueno, yo El Ministerio del Tiempo lo veo más fantasía, pero cuando hay viajes en el tiempo se suele considerar ciencia ficción. Entonces, posiblemente también sería bastante... Porque no hacen soft. Así, salen por puertas y tienen una lógica. Sí, ¿no? Es ciencia ficción soft. O yo qué sé, Doctor Who, por ejemplo. Oye, a Tati, a Alicia, que le gusta mucho estudiar las cosas de viajes en el tiempo. Pues si Doctor Who, por ejemplo... Doctor Who para mí es fantasía, Que me he visto en mi vida. Doctor Who no lo he visto en mi vida. El Black eso que has dicho, no, mire, Black Mirror es ciencia ficción. Black Mirror es más tecno-horror. O sea, sí. Es terror científico. Sí, un capítulo que van con una bicicleta ganando tiempo o algo así, si no recuerdo mal, pero hace años. Sí. Y dije, buf, no. No sé. Umbrella Academy, ¿la has visto? Tampoco, yo es que ya descarto. Vale, ¿sabes qué es muy fantasciencia y que la gente no se lo plantea como tal? Las pelis de Marvel. Vale. Porque las pelis de Marvel tienes al Doctor Strange, el Doctor Strange tiene magia, pero luego está Iron Man que hace cacharritos también, sí. O yo qué sé, WandaVision, por ejemplo, es una bruja y un robot, lo que sea. O sea, yo creo que en general las pelis de superhéroes, bueno, las pelis o los libros, en general los superhéroes yo creo que entrarían bastante bien en la definición de fantasciencia también. Vale. Bueno, que ya nos hemos alargado bastante. Ya empecé por el tuyo, luego ya veremos. Bueno. primero, Ana, nos tienes que contar eso en primicia, esas cosas que estás preparando, que Es te lleva verdad. mucho tiempo, que tu señor Sí, marido me ha te ha quitado mucho engañado para el tiempo. escribir Mi más. señor marido me lió. Bueno, más que para escribir, para otras cosas. Pues estamos montando un calendario de Adviento fantástico que se llama, que es un calendario de Adviento en el que a partir del 1 de diciembre, bueno, el 30 va a salir el prólogo, pero a partir del 1 de diciembre vais a tener una página web en la que cada día van a aparecer los enlaces a un relato, un artículo o una ilustración o un poema de fantasía, ciencia ficción o terror de temática navideña. Y cada día va a haber enlace al PDF, EPUB, y va a estar narrado también, o sea, va a estar la audioficción también en Spotify. Y un enlace a una causa benéfica que ha dado cada una de las autoras o de los autores. Entonces, la idea es que eso, pues como si fuese la cajita de bombones típica del Adviento, cada día podáis conectaros ahí, descargaros el relato y si os ha gustado, pues donar algo a la causa benéfica o esperar a final de mes y donar algo a la que más os haya convencido o lo que sea. Y bueno, pues estamos dando bastante matraca en redes estos días porque, claro, esto se nos ocurrió, no sé, a mediados de octubre y ha habido que hacerlo todo muy rápido. Hemos liado a bastante gente para que escribiese. Hay gente muy, muy, muy top. Y sobre todo gente muy amiga, porque tuvimos que liarlos con muy poco tiempo y yo creía que me iban a mandar a la mierda y entonces pues dije, pues tiro primero a la gente con la que tengo más confianza para que me pueda decir, mira, que no, o sea, estáis locos, no lo veo esto. Y para mi sorpresa no me dijo que no nadie. Así que tengo una lista gigante para también secuela 2 y no sé qué, si esto sale bien, seguir con más gente. Pero bueno, yo creo que va a estar guay porque es eso, es el bomboncito. Son relatos muy cortitos, de 800 palabras máximo. Bueno, algunos se nos ha ido de madre, ya sabéis cómo es la gente, que luego cuesta mucho recortar. 1000 máximo, un par de páginas que para leer tomándose el café por la mañana en la oficina o lo que sea, o escucharlos, pues yo creo que está guay. Y la verdad es que hay cosas muy chulas. Estoy pegando el trabajo de corregirlos, maquetarlos y toda la historia y. Pero bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que está quedando, yo creo que muy bonito. Así que a ver qué tal resulta. Para que veas, Monse, que hay gente que también lía a la gente. Ya, ya veo. Ah, sí. Mi marido es un liante profesional, ya lo siento, está en el chat, lo estoy viendo ahí. Pero sí, porque él me lió a mí, luego fui yo la que lió a la gente, pero primero me lió él a mí. No, la verdad es que tiene pinta muy chula. Muy, muy Pues chula. sí. Sí, pues al final muchas veces eso dices. Yo recuerdo Literab cuando hizo el calendario de Adviento, que cogí ese año, que eran las novelettes, también papelería, y sí, fue súper chulo. Esto es Pero es súper verdad guay. que en lo literario suele haber poquito de calendario de Adviento, en todos los que son un Sí. poco enfermos de esto, pues agradecemos que haya cosas. Sí, esto surgió porque en Twitter Mangri, que supongo que lo conoceréis todos, puso un post hablando de un libro que era un calendario de Adviento, que tenía para abrir cada día pues un capítulo o lo que fuese, y ibas abriendo tal. Y entonces veníamos en el coche, veníamos de Galicia a Madrid. Y David me dijo, molaba, porque claro, ese es de romance, creo recordar, molaba hacer algo parecido, pero fantástico, que hay menos, ¿no? Y fantástico, pero de navideño, y que sea no solo fantasía, ¿no? Que es un poco a lo que tendemos a pensar, y no solamente, pues eso, fantasmas y cosas así, sino ciencia ficción y terror incluso, ¿no? Y además hubo gente a la que se lo dije y me dijo, pero tiene que ser Cookie, no, no, no te preocupes, sé tú misma que nos conocemos, terror. Hombre, a ver, a mí no se me ocurre nada más terrorífico que la Navidad, o sea que Un yo lo poco entiendo Grinch. perfectamente. Yo soy muy Grinch, yo lo reconozco y orgulloso de ello. Pues ya verás, los hay ahí Sí, no, no, ya te que digo, yo os ya van a estoy, gustar. o Sí, sea sí. que ya estoy. Hay para todos los Entonces, gustos. cada vez que veo por ahí que esto, digo, yo quiero saber más, yo quiero saber más, yo quiero saber más. Pues ya va faltando poquito. Ey, ey, ey, no he soltado ni quiénes están ni nada, desde luego, pero. No, es que tiene que ser sorpresa para que cada día al abrirlo digáis, ay, mira, un relato de no sé quién. Y así también pues damos difusión. Hay gente muy conocida, muy, muy, muy conocida, y hay gente menos conocida, y es también una manera de, oye, pues ya de paso, que conozcáis gente nueva que tiene cosas publicadas por ahí, pero que igual pues no aparecen tanto en podcast ni tienen novelas, a lo mejor, pero sí que tienen muchos relatos y valen mucho, y no se les han dado los premios que se merecen y así, y bueno, pues una manera también de ponerlos un poquito en el mapa. Sí, sí, al final así. Es como las antologías, así que es una manera maravillosa de conocer nuevas voces, nuevos sí. autores o clásicos, pero que a ver, que se salgan de su zona de confort y a ver qué hacen. Eso me ha flipado, porque hay gente muy conocida que nos ha mandado algo que era totalmente fuera de lo que suele hacer, que es un plan, pero bueno, que te contrata, bueno, mentira, porque los pobres no les pagamos nada, ¿no? Que te contrata para que me pongas terror y me estás poniendo humor, pero esto qué es. Pero bueno, muy guay, muy guay. Pues bueno, antes de acabar, Ana, muchas gracias por estar. La verdad que tenía muchas ganas. Muchas gracias de estar a vosotros por invitarme, que es eso, me hace mucha ilusión volver, porque sí. Bueno, es un poco casita. Sí, y ahora vamos a poner un poco serios, pero simplemente porque queremos compartir con la comunidad algo que llevamos desde hace un tiempito arrondando. Si nos seguís un poquito por aquí, si seguís un poco por el grupo Telegram, si seguís un poco por la vida, sabéis que este año ha sido una mierda, pero una mierda como el caballo parte. Bueno, el caballo no era en otras partes, pero es un bufino. Y no voy a decir esas sueces, de mi boca no saldrán. Pero no, ahora en serio. Nos ha atropellado la vida muchísimo este año, a las 5. Ya supisteis también que al principio de temporada de 5 pasamos a 4 porque teníamos a Laura que, como no para escribir y publicar, pues necesitaba tiempo para esas cosas. Y a las otras 4 que quedábamos por aquí, pues nos ha pasado de todo. Nos ha pasado, cuando decimos de todo, es de todo. De todo lo que se puede contar, lo que nos guardamos para nosotros. Yo ya sabéis que en su momento perdí el peque que esperábamos, y con deciros que de las 4 que quedábamos, yo era un poco el que estaba un poco más estable de cabeza dentro de mis posibilidades, os podéis imaginar cómo hemos estado todo este tiempo, sobre todo antes de verano ya hubo un momento complicado, pero después del verano empezamos esta temporada con muchísima ilusión, con muchas ganas de volver a hacer esto, pero la vida, por lo que sea, se empeñó en atropellarnos otra vez con trailers de 7 cuerpos. Y entonces, pues hemos decidido que temporalmente la palabra errante para un poquito. Esperemos que sea temporalmente. No podemos asegurar nada, porque visto cómo ha ido el 2024, cualquiera da la vuelta al calendario del 2025, porque ahí estamos temblando, dice, no puede ir peor. Nunca digas eso, nunca digas eso, eso nunca se puede decir. Pero sí, quería aprovechar este momentito para agradecer a toda la gente que ha estado durante este tiempo. Esperemos que volvamos con fuerzas renovadas y todo eso. Pero sí queríamos aprovechar, y además yo creo que era el día perfecto que estuvieran aquí, porque han vivido todo el proceso de creación. Mira que intentamos, a ver si se metía también, pero no hubo manera. Pero por lo que sea, fue más sensata que nosotras y decidió que no. Más cobarde. No, más sensata. Vamos a engañarnos. Y durante este tiempo ha sido, para nosotras ha sido vital, vital en todos los sentidos. O sea, hemos vivido todo el proceso de todo en nuestra vida. Estos últimos 5 años, como decías antes, desde el 2019, hemos vivido de todo aquí. No queremos decir que no vaya a seguir esto, porque no sabemos qué va a pasar. Lo que sí queríamos y creíamos que era necesario hacer un programa. Como veis, Rebeca tampoco está aquí. Un abrazo gigante y un beso enorme. Un abrazo, Rebeca. Rebeca no está aquí. Y por mucho que había momentos que nos costaba hacer el programa, luego en el fondo también era como nuestra reunión para reírnos un rato y para olvidarnos un poco del mundo, y luego de repente te volvía todo de golpe. Pero hay veces que también hay que saber parar. Hay que saber decir hasta aquí hemos parado. No, no queremos quemar este proyecto, porque sería una pena quemar algo que nos ha aportado tanto durante tanto tiempo. Entonces yo creo que la mejor decisión es pararla temporalmente. ¿Cuánto? Pues vete a saber. No sabemos cuánto. Cuando la vida empiece a mejorar un poco. Allá por el 2037, 38. Esperemos que la vida mejore antes, aunque no volváis. Fantasía. Ya que estamos en el mundo de fantasciencia, pues oye, nunca se sabe qué puede pasar. Pero sí quería dar las gracias primero a toda la gente que ha estado aquí. Aquí en el chat, en el podcast, en los nano, lo que nos lo reíamos en los nano. También os habéis dado cuenta que este año también estamos más apagadillos en el nano. Uh-huh. Y es por todo esto que al final estábamos pasando procesos bastante complicados. Pero sí queríamos agradecer a toda esa gente porque esto fue una locura de Montse. No vamos a engañarnos, es la culpable es ella, o sea, reclamación es ella. Pero nos unimos con muchas ganas. Hemos hecho muchas locuras, hablabas del esto, hemos hecho muchísimas locuras en este podcast. Hay muchas locuras que se han quedado en el tintero, que quién sabe. Yo me acuerdo de una app que estuvimos hablando en un momento. Sí, yo me acuerdo. Creo también que pensamos en la misma. Sí, para que veáis la mala mente que tenemos aquí pensantes. Y precisamente por eso, por el cariño que tenemos y por el cariño que nos tenemos todas las que estamos en la palabra errante, yo creo que lo ideal era parar un poquito. Era parar un poquito para decir, mira, necesitamos curarnos, necesitamos curar las heridas, y si luego volvemos con ganas, con energía para volver a retomar este proyecto, pues perfecto. Si nos apetece cambiarlo y hacer otra cosa, perfecto. Y si nos apetece escribir, que en principio habíamos empezado esto para escribir y luego al final somos como somos, también perfecto. Lo que sí, nadie nos quitará estos 5 años, toda la gente que hemos conocido, todas las entrevistas que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido. Y sobre todo lo que siempre suelo decir aquí, tengo una familia más, que es la palabra errante. Sí. Y ya está. ¡Jo, qué bonito! ¡Jo, qué bonita! Encima con esa voz que tiene, Alit. Sí. No, a ver, simplemente es porque yo creo que es la mejor decisión que podemos tomar, sin duda. Porque si no es todo lo que nos ha pasado este año, sería para hacer novelas, pero de terror. Cuando hablabas de tenemos terror para aburrir. Y precisamente por eso decimos, queremos curarnos. Y si nos obligamos a esto, nos vamos a quemar. Y tenemos algo tan bonito, que no solamente es el podcast, o el grupo de Telegram, o los nanos, o todo eso. Es nosotras 5 juntas. Entonces, lo que no queríamos era que nos quemáramos hasta el punto de querer desaparecer. Entonces, si algo dejamos claro desde el principio cuando tomamos esta decisión, es decir, la familia sigue, la palabra errante sigue, no estará online, no estará a formato podcast, no estará, veremos qué hacemos con el Telegram, igual sigue por ahí, porque al final Telegram se ha convertido ya en un punto de encuentro de la gente escritora y es algo que nos encanta, que la gente encuentra un hueco, como decías tú, Ana, al principio, un hueco en el que encontrar gente para compartir cosas, para celebrar. Yo que siempre las novelas siempre lo comparto con todo el mundo, porque es verdad que no lo digo porque esté aquí, lo sabe David, lo sabe mucha gente que ha entrado este año en el Nano Errante, que es una familia totalmente. O sea, ahí hay apoyo para dudas, apoyo cuando estás mal, apoyo para compartir las cosas buenas también. O sea, que no solamente la familia que habéis formado entre vosotras 5, claro, es mucho más grande, pero está extendida a un montón de gente que lleva desde, os digo, desde 2019, sí. No, compartiendo, hay gente compartiendo que, historias con vosotras. Que cada vez que hay nano ya tenemos claro quiénes van a apuntarlo. Hay gente que va yendo, viniendo, así, pero cada vez que abrimos un nano, un campo, lo que ya sabemos, casi podemos hacer una lista previa de quién se va a apuntar. Sí. Incluso casi nos no preocupamos, se apunte, ahí sigue. Si hay alguien que no os ha apuntado ese año, casi nos preocupamos y decimos, le ha pasado algo, que no sabemos nada. Pues es simplemente lo que queríamos compartir. Esta voz maravillosa que tengo es la perfecta para esto. Porque dices que se te rompe. ASMR. Sí. No, pero ya os digo, hablamos en verano y dijimos lo que queremos que este podcast sea un lugar para desconectar. Y precisamente en este momento sí necesitamos desconectar, pero muchas veces necesitamos desconectar fuera de todo. Necesitamos manta, sofá, llorar, gritar, pegar cabezazos a la pared sin romperla. Tati, que está apagando el piso. Sí, por favor, acabo empecemos de... Empecemos ya a cargarnos tabique nada más empezar. Pero sobre todo queríamos que nos quedáramos con ese regusto de decir, vale, por ahora el podcast se para, pero eso no quiere decir que ni la palabra realmente se para, ni la familia que hemos montado a las 5 se para. Es simplemente, por ahora descansamos, por ahora necesitamos tiempo, y cuando pase todo esto, pues ya veremos qué es lo que pasa. Y tranquilas, tranquilos, que seréis los primeros en saberlo. qué otra cosa no sé, pero cuando entramos en el telegram decimos, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, si volvemos, ojalá sea más que si volvemos en cuanto volvamos, pero si volvemos, si queremos hacer otra cosa nueva, si lo que sea, la familia sigue. Entonces, eso es lo importante, que el podcast por ahora para, pero la familia no. Y hablar un poquito, que yo ya no puedo más. No sé. ¿Qué vamos a decir? Si queréis, hago mi magia. Haz tu magia. Mi ciencia ficción. Tu fantasciencia. Mi fantasciencia. Señor de la voz ronca y cerros de Úbeda, Satisfyer Satisfaki, se han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla sobre fantasciencia NaNoWriMo, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube. Yo lo haré y miraré los programas pasados y pensaré mucho en nosotras. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Y para que nos vayamos con un buen sabor de boca y con el corazón calentito, escríbanos 5 palabras bonitas para que sepamos que has estado con nosotras, como dijo Aritz. Dale directamente al me gusta en iVoox, suscribe una opinión en Spotify o Apple Podcast y recuérdanos con mucho amor que a nosotros nos das una alegría. Bueno, pues ya está. Ya, por hoy hemos acabado. Solamente se me ocurre acabar de la mejor manera posible y la que más nos conocéis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao. Adiós. Adiós.